Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto llegar aquí y me anima ver el interés de tantas personas en lo que es este proyecto y la resistencia al proyecto del Paso de la Reina. Un poco de historia sobre este documental. Yo fui comisionado por el Banco Mundial por tener amistad con par de personajes que aparecen aquí en el documental para hacer una especie de reportaje sobre el cambio que sí hubo en el sexenio de Salinas cuando hubo este préstamo enorme para las dos presas de Zimapán en Hidalgo, esquina con Querétaro, y Aguamilpa en el estado de Nayarit, donde reportajes, digamos, los informes de, puedo decir sin modestia ninguna, de un servidor y mis alumnos de la Universidad Metropolitana sobre el caso de Caracol, que fue del sexenio anterior, de los años 80, y el caso de la Concordia en Chiapas, que inicia el documental, pues es una historia muy negra, muchos cabos sueltos, mucha corrupción, muchas propuestas, promesas incumplidas, muchos engaños. Y esa historia negra era algo que el mismo Banco Mundial dijo: no vamos a permitir eso en este proyecto que estamos financiando ellos con un nuevo reglamento interno del propio banco, que en efecto impusieron a la Comisión Federal. Los ingenieros no estaban nada a gusto al inicio de estos proyectos en el año 89, las dos presas, que había que reportar con mayor transparencia, que personal del Instituto Nacional Indigenista, como indica mi exalumna Toña Gallar aquí en la pantalla, estaban en efecto fiscalizando a los ingenieros y su manejo de estos dos proyectos en cuanto al impacto social, la reubicación, ¿sí?, de poblaciones en pueblos grandes y pueblos chicos. Sí hubo un cambio, no hay ninguna duda en esos años. Pero después, o sea, al terminar las condiciones, digamos, del propio préstamo, termina que las presas fueron construidas, se acabó el sexenio, vino el sexenio de Ernesto Zedillo, donde no hubo ninguna presa construida de gran escala, y llega el nuevo sexenio de Vicente Fox, y hubo personal nuevo en la comisión, y ellos hicieron lo mismo, volvieron a sus usos y costumbres, digamos, de la historia negra anterior, en Caracol, en Guerrero, en la Concordia, en el caso de Chiapas, en un caso reportado en una tesis de mi exalumna aquí, Mónica, aquí está, aquí a mi izquierda. Y de allá para acá, pues la comisión en efecto ha manejado las cosas como siempre, o sea, sin respetar a las personas, a sus solicitudes, sin participación, y más importante el día de hoy, sin ofrecer, digamos, una participación económica en el negocio de la energía. Ojo, hay unos más vivos que otros. O sea, esto es negocio para algunos, construir y vender energía. Y los que sufren, digamos, la afectación, la inundación, el desplazamiento de su pueblo, de sus parcelas, de sus predios, pues históricamente no han sido tomados en cuenta. Y pues eso es el reclamo de hoy y del futuro. De cualquier proyecto de gran escala que tiene afectaciones, pues los afectados deben ser socios del negocio. ¿Por qué no? Si los señores grandes, como dice mi amigo Martín Tapia de Guerrero, pues si ellos salen favorecidos, ¿por qué no pueden salir favorecidos económicamente los afectados por estas inversiones? Eso es mi opinión personal. Ahora, punto aparte, hoy en día yo creo que ya no, yo siento optimismo de que estas empresas anunciadas, como el caso de Paso La Reina y el caso de Chicoacén 2 en el norte de Chiapas, ya no se van a construir porque el precio de la energía por vía solar y por el viento ya es competitivo con el precio de generar energía con una enorme inversión que implica una presa como la proyectada para Paso La Reina. Y en este momento la Comisión Federal está en quiebra. El resto del sexenio no va a pasar nada. O sea, y apostamos, ¿sí?, de que no va a pasar nada de aquí en adelante, en cuanto fue anunciado aquí abajo en Paso La Reina, porque ya no es una, es un proyecto viable con las nuevas tecnologías de generar energía de otra manera. Ahora, eso abre toda una plática, una conversación. Bueno, ¿quiénes van a ser los afectados a futuro con estas otras energías si no son presas? Buena pregunta, quizás para otro momento, pero aquí estoy para responder a sus preguntas e inquietudes. Por favor, échamelas. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacerle algún comentario al doctor, alguna pregunta. Ánimo, compañeros y compañeras. Si tienen alguna duda de lo que miraron en el video, alguna pregunta sobre lo que acaba de comentar el doctor Scott. Un detalle importante que pues no hubo tiempo de meterlo al documental porque sucedió algunos años después. La comisión, en el caso de Caracol, hizo un avalúo de los predios, de las casas, de la infraestructura rústica del pueblo Balsas Norte y Balsas Sur, dos pueblos gemelos al lado del río Balsas, a precios de 1981. Se terminó, digamos, se llenó el embalse en 87, al mero final del sexenio de la Madrid, y en ese momento estaban pagando las indemnizaciones con, en base a dinero que ya no tenía valor por la misma inflación de los precios, digamos, y la devaluación del peso, pues con el dinero que habían, el valor del avalúo valía muchísimo menos en el momento de entregar los cheques, que era otra forma de engaño, ¿no? O sea, le vamos a cotizar el valor de sus tierras muy baratas y vamos a esperar unos años hasta darle el cheque cuando esos pesos valen menos. Y volvieron, gracias a la resistencia de Martín Tab